Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a un día más a De Raíz, este programa radiofónico que se activa cada 15 días y que ya no vais a poder escuchar hasta después del verano, porque os avisamos que es nuestro último programa de esta temporada. Bueno, no vais a poder escuchar, eso es relativo, porque ya sabéis que todos nuestros programas están en nuestra página web de raizradio.org y que ahí podéis escuchar desde el programa número 1, que hace ya unos cuantitos años. Así que si no echáis de menos, pues eso, pasaros por nuestra página web y ahí le podéis dar una ojeadita. Pero bueno, que sea el último programa no quiere decir que no vengamos con un montón de temas interesantes como todos los programas. Comenzamos con... Pues empezamos con Escándalo Público y esta vez Cris entrevista a Jesús Marín Torres, que es trabajadora social y activista en Gente LGTBIQA+, de Jaén, es miembro de la House of AO Benditas y colaborador de la Red de Hombres por la Igualdad. Y junto a ella y su sabiduría drag, conversarán con ella sobre identidad, ruptura de binarismo y, en definitiva, el drag como herramienta transfeminista. Continuaremos con nuestra sección feministra, que sabéis que es nuestro apartado de radioficción aquí en De Raíz, y en esta ocasión Irene entrevistará a Neus Catalá, superviviente de campos de concentración nazi. Y cerramos con nuestra sección de recomendaciones desesperadas, que hoy hablamos del libro Solo quería bailar, pero además hablamos con Greta García, que es la autora del mismo. Y todo esto aderezado con la mejor selección musical de la mano de nuestra queridísima Noé del proyectazo Core 3. Así que, como ves, este último programa venimos llenitas de cosas como siempre. ¿Te quedas con nosotras? La niña hace ver que reza mientras rapea en su cabeza. Hoy ha tenido una idea. Dame palabras como balas, dame palabras como balas. Dame palabras como balas, dame palabras como balas. Dame palabras que hoy le alargaré hasta el alma, que me dejaré la barba, me perderé entre tus ecos. Si mojas mis labios secos. Bueno, buenas una vez más, bienvenidos a Escándalo Público. Otra semanilla más. En el programa de hoy tenemos a Jesús Marín Torres, que es activista de Gente LGTBIQA+, de Jaén, miembro de la House AO Benditas, que me encanta, y colaborador con la Red de Hombres por la Igualdad. También es trabajador social y actualmente en vistas de comenzar la tesis. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Que se viene. Bienvenida, Jesús. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí, bueno... hemos acabado el orgullo en Jaén, así que un poco cansada todavía. ¿Ah, sí? Sí, ¿habéis sí, acabado sí. el orgullo? Hemos acabado, sí, sí, así como muy temprano, uh-huh. pero el 3 de junio había dicho el ayuntamiento que teníamos que como que finiquitar todo el tema del orgullo, así que hemos cumplido con la fecha, lo que pasa es que... ¡Qué rápido, ¿no? Resaca emocional, resaca física, resaca en todos los sentidos. ¡Qué guay, qué guay! Sí, pues sí. Ya me cuentas ahora si quieres que has hecho. Sí, sí, sí. En el orgullo, en Jaén. Bueno, principalmente a mí me apetecía un montón entrevistarte para que habláramos un poco del tema del drag y cómo la identidad drag o la experiencia, ¿no? Drag puede ser también una herramienta feminista, o que nos contaras un poquito de eso. Así que si te parece, nos cuentas un poquito qué es el drag, qué es una definición, danos una definición que nos entendamos. Así, grosso modo. Grosso modo, sí. Es como, lo primero es un concepto como muy múltiple y creo que se entiende desde posiciones particulares e individuales. Cada uno yo creo que entiende el drag de una manera, pero así en general es como aquellas cosas o aquellos actos performáticos que una hace para mostrar cómo la identidad puede ser algo artístico, cómo puede ser algo potencialmente pues que puede generar cambios, ¿no? O sea, es cómo llevar la performance a otro sitio, desde pues ya la indumentaria, cualquier acto que se haga y demás. Y normalmente se hace pues desde esto, desde la female impersonation, que en teoría sería desde performar en lo femenino, pero el drag ha empezado a llevar como una corriente mucho más amplia y ya pues se están categorizando pues lo que se viene a entender como drag kings, drag queer y todo este tipo de identidades, incluso como muchas categorías fuera no solo del género, sino de conceptos como lo monstruoso, el drag monster, que se está llevando mucho, el club kid, que es como el germen primario del drag, que no nace solo de lo binario, sino que nace del no binarismo y nace en los años 90, creo que es, uh-huh, en Estados Unidos. O sea, como que es un concepto muy múltiple y muy guay, y que por lo menos yo estoy transitando de una manera muy chula. De hecho, fue un concepto que me llevó a mí a pensar sobre mi no binarismo. Y qué justo bueno. cuando empecé en el drag es cuando empecé a sentir que era eso, ¿no? Qué bueno. Tiene que ver con la transgresión de la rigidez de las definiciones de género. Sí, sí, por supuesto. Sí, ¿no? Y con la ruptura del binarismo sobre todo. O sea, uh-huh, al final creo que ha sido durante muchos años tradición de hombres cis el hacer drag, sobre todo hacer drag queen, pero igual pensar de esa manera como tradicional, ¿no? Como hombres cis haciendo honor a la feminidad, como que también supone una ruptura del género y supone una ruptura del binarismo, aunque sea desde lo clásico, ¿no? Uh-huh. Ya se transforman muchas más cosas, pero en sus orígenes también era como una cosa muy rompedora. Qué guay, qué guay. Yo recuerdo que hace mucho, mucho tiempo teníamos un colectivo transfeminista que se llamaba La Fábrica Crítica. Yo no sé si tú has escuchado eso alguna vez. Sí, sí, conozco. Conocen, ¿no? Y una vez, porque creo que no lo volvimos a repetir, aunque teníamos intenciones, hicimos un taller de, se llamaba Drag King, Drag Queen, Drag Queer. Uh-huh. Y es la primera y única vez que me he acercado a la experiencia drag, ¿no? No he vuelto a hacer porque me pareció súper potente y muy removedor, ¿no? Pero me dio una visión muy, muy, muy clarificadora de lo que podía ser, ¿no? Para otra gente esa experiencia. También te estoy hablando hace muchísimos años, ¿no? Que lo drag quizás no estaba tan visible, o no teníamos estos medios de comunicación ni tantísimas redes sociales. De hecho, no teníamos en los móviles redes sociales, ¿no? Claro. En aquella época. Y no estaba yo tan cerca, ¿no?, de esas experiencias, y fue súper removedor para mí, ¿no? Pero también me sirvió para mí y a otra gente que pude ver para eso, jugar con las identidades, ¿no? Romper bloqueos, eso, transgredir normas de género. Después salimos todas a la calle y performamos un poco, ¿no? Y fue súper chulo, y a otra gente también fue demasiado, ¿no? Para otra gente, ¿no? Claro. También creo que acercarte a veces a esas transgresiones propias, ¿no?, del género, pues depende del momento en el que esté en tu vida, pues también puede ser como muy hardcore para hacerlo así ligeramente, ¿no? Como que hay que tener un buen acompañamiento y entender de eso, ¿no? Yo creo que ese es el motivo por el que no lo repetimos más, ¿no? Porque nos dimos cuenta que no era un tanto que queríamos jugar, y estaba bien, está bien, no creo que esté mal, pero creo que éramos responsables ahí de muchas otras gentecillas, claro, que estaba probando a hacer cositas, ¿no? Y para mí fue hardcore, la verdad, para mí fue hardcore. Una experiencia muy fuerte. Sí. Sobre todo, es que lo que tú comentas, sobre todo en los contextos en los que te encuentras. Nosotras, por ejemplo, fundamos Casa Drag, o sea, como muy inspirado en todas las casas, que al final el tema de las house viene de todas las casas de Vogue, ¿no? Como que la comunidad trans negra se reunía pues para hacer un baile que le pertenece, y desde lo drag pues tomamos ese concepto también y lo añadimos a nuestro vocabulario. Pero sí que es verdad que si no hubiésemos tenido, por ejemplo, mi casa drag, todos los acompañamientos que hemos tenido y todos los cuidados, habría gente que se habría caído muchas veces en eso, en ese performar drag, ¿no? Porque había muchos momentos de disforia, había muchos momentos de cuestionar realmente la identidad en un clic, ¿no? Porque tú te estás montando y muchas veces que te vistes rápido, te maquillas, no sé qué, no sé cuánto, y de repente te miras en el espejo y te encuentras con alguien que eres tú, pero que no eres no eres tú. O sea, es como una ambivalencia como muy, muy fuerte. Porque es como, ¿es esta persona con la que estoy yo a gusto, la que quiero ser, no quiero ser? ¿Qué cosas veo útiles que he hecho en el drag que me vendría bien aplicar a mi performance cotidiana, ¿no? Y no a la performance puntual que es el drag, a lo mejor, ¿no? Entonces es como muy difícil en muchas ocasiones. Y muy removedor, hay que llevarlo con cuidado, la verdad que sí. ¿Verdad? Sí. A mí me pasó que... Yo me identifico como mujer, entonces pensé, pues drag king, ¿no? Uh-huh. Como hice el rollo binario de uno por otro, ¿no? Y cuando empecé, dije, creo que no. Creo que me apetece hiperfeminizarme, ¿no? Creo que lo verdadero drag para mí sería esto, ¿no? O esto es lo que a mí me apetece hacer ahora, ¿no? Y también, pues, también me generó disforia, ¿no? Uh-huh. Y también me generó muchas cosas, pero... Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Ahí me di cuenta como de... Me di un palazo a la cabeza, la verdad. Un palazo a la cabeza. En este sentido, ¿crees que el drag es una herramienta feminista? Yo creo que sí lo es. Y tiene mucho que ver a lo mejor con el debate que se han estado dando, igual no ahora, pero hace un par de años, tres, donde se decía que el drag era una burla a las mujeres y demás. Y yo creo que a cualquier persona que le preguntes de la comunidad drag siempre te va a decir que si se hacía drag queen, si se performaba hacer drag queen, era sobre todo desde la admiración a la feminidad y sobre todo a engrandecer y a endiosar todo lo que tiene que ver con el género y lo femenino, ¿no? Y de hecho, al nacer desde esa vertiente, al nacer desde la female impersonation, se hacen los concursos de belleza drag en América, que son como los concursos de belleza que se dan ahora en mujeres cis, que están diseñados y hechos para mujeres cis, y ahora se han incorporado mujeres trans. Pues esos concursos como que demostraban de verdad a la sociedad y a todo el mundo que el drag no era una burla, que el drag era una cosa muy seria, que esos concursos eran una cosa muy seria y que no se estaba tomando a burla en absoluto. Uh-huh. Esto, al final, esto es como todo, que depende de la persona que lo lleve y lo transite, así lo va a explicar y así lo va a explorar el resto del mundo, ¿no? Uh-huh. Pero sí creo que es una herramienta feminista, pues porque primero rompe con el binarismo de género, que es lo que hemos comentado antes, y es una herramienta muy potente para ir descubriendo cosas que ni nosotros siquiera sabemos. Uh-huh. Porque es lo que tú comentabas antes. Cuando tú te ves puesta en el drag, no sabes realmente lo que te vas a encontrar. Y te puedes encontrar contigo misma o con una performance que no conocías y que de verdad te resulta atractiva o que te encaja mucho más los parámetros que tú estás haciendo de manera cotidiana, ¿no? Creo que es un punto de alianza también para la comunidad LGTBIQA+. Y creo... también que ha sido un espacio en algunos contextos seguro, porque el drag desde lo artístico se ha sido un espacio seguro, pero sí que es verdad que en otros espacios más como la noche y lo institucional sí han sido un espacio problemático, a lo mejor, ¿no? Porque ha habido enfrentamientos desde los activismos feministas transfobos contra todo lo que es lo LGTBIQA+ y sobre todo contra el drag, ¿no? Porque de repente era como una mofa a todo lo que hacían, a todo lo que era lo femenino, pero no. Yo creo que es un punto de unión. Y no sé. Porque para esta gente todo es una mofa, también ya, te digo. Sí. Ya que llega un punto que ya no te puedo tomar en serio. Claro. Porque todo te parece que es una burla la feminidad y todo es misógino. Y eso no puede ser. No todo lo que se sale de los cánones de lo que tú piensas es misógino, coño. Entonces, pues... No, y le interpelamos como muy directamente. O sea, nosotras, por lo menos en Jaén, con la peña que pensábamos que era transfoba, nos acercamos como drag a ella. Y le explicamos, y vieron nuestro espectáculo, vieron nuestra performance, y vieron la seriedad que le damos a todo lo que significa el drag, ¿no? Porque llevamos un año y dos meses, creo que llevamos, muy poquito para todo lo que son las casas drag y el drag en sí. Pero entendieron muy rápido que lo hacíamos para generar espacios de tanto seguros como disruptivos, y creo que se entendió muy bien. Y creo que eso es lo que les falta mucho a todo lo que el cupo transfobo, ¿no? El vernos y entender por qué estamos ahí, que no lo hacemos. Sí, porque están muy alejadas, ¿no? De muchas realidades, ¿no? Y totalmente, como que cuando le escucho hablar de este sector, ¿no? Siempre pienso, ¡buah! Es que está súper lejos de lo que está hablando, ¿no? Pues sí, qué fuerte. Y hablando de crítica, ya que has entrado tú por ahí, aparte de este sector, que bueno, ¿no? Que pasarle de comer aparte, sí que he escuchado incluso dentro de bueno, pues de sectores pues más aliados, ¿no? Más cercanos, que más crítica al tema del mundo del espectáculo, ¿no? A la comercialización de todo esto, a la exposición de unos cuerpos normativos a veces, o si son cuerpos que se salen de lo normativo, mucho ataque a este lenguaje del ataque, ¿no? Y lo pícaro dentro del drag y esto, a lo competitivo, ¿no? Y me quedo pensando, ¿no? Me quedo pensando. Escucho diferentes opiniones al respecto, pero me gustaría saber la tuya. Pues mira, desde todo lo que tiene que ver con comercializar y capitalismo rosa, etc., todo lo que tiene que ver con apropiarse de la comunidad LGTBIQ para sus propios fines, para los propios fines empresariales, yo creo que el drag está siendo ahora mismo como el blanco más fácil para esa empresa, para esa institución y para la noche sobre todo, porque uno, o se nos paga muy muy poco o directamente no se nos paga, o somos un complemento dentro de toda esa noche o de todo ese panorama, pues en los pubs, en las instituciones y demás. Creo que no se nos toma en serio, porque dentro de nuestras performances y de todo lo que hacemos artísticamente, creo que hay un componente muy guay, que es el de la comedia, y creo que lo llevamos mucho al escenario, y creo que se está entendiendo muy mal que el nosotros hacer comedia nos reste seriedad. Y nos reste validez y nos reste lo que somos, ¿no? Porque al final, grosso modo, no sé cómo no entender a la gente a nivel general, pero no somos solo gente que se viste de gente, sino que tiene como mucha más profundidad, y creo que eso también es conveniente para las empresas, para el mundo institucional, no entenderlo de esa manera, porque si se entendiese desde lo artístico y desde lo que es profundamente el drag, tendrían que darle el valor que tiene, y no dárselo. Es muy conveniente para que estemos en los sitios, pero mal pagados, y siempre desde espacios muy específicos como son la noche. A nivel público, a nivel cotidiano, es muy complicado que tú te encuentres a una drag si no vas tú a su espectáculo y la apoyas activamente, que es muy muy difícil también eso. Al final, pues si apoyas a una drag, tienes que comprar una entrada que luego no se le está remunerando a ella, sino al pub. Es como, ¿qué hacemos? Vamos al show, le pagamos al pub, pero a ella no, y la vemos, pero le estamos haciendo un favor, o no se lo estamos haciendo. Claro. Entonces, como complicado. Ya. O sea, que se vive mucho desde lo estético, desde lo comercial, desde atraer consumidores, ¿no? Sí. Y está muy mal remunerado, ¿no? Muy mal como considerado en general el arte, ¿no? Claro, es que no está ni en la categoría de cotización ninguna, ni como autónomo muchas veces, porque es dinero que muchas veces las drag cogemos en negro, porque no hay ningún tipo de apoyo de la seguridad social respecto a eso, ni un empresario te va a hacer ese favor por un día que te contrate una noche. No te lo hace el empresario cuando te está contratando de manera indefinida o por obra y servicio, no te lo va a hacer por una noche. Entonces es muy muy difícil. Pues sí. Y lo del lenguaje, por ejemplo, de que eso se ve a lo mejor más como, creo que los shows de tele, ¿no? Ajá. Y eso, más como del critiqueo así, de unes a otros, que también es como súper criticado, ¿no? Claro. ¿Cómo ves ese tema de la competitividad y del yo soy mejor que tú y no sé qué? Sé que es una cosa como muy histórica, ¿no? Sí. También en las competiciones drag. Y hay gente que me lo explica mucho desde el bueno, es un espectáculo, ¿no? Y es un poco también el empoderarte, quizá, al hacer eso, ¿no? Pero no sé, a veces no sé si una cosa lleva a la otra. ¿Qué te parece a ti? Yo creo que está muy ligado con lo que he dicho antes sobre el tema de que estamos muy mal pagadas y poco reconocidas, ¿no? Al final, como no somos tantas, al final España no es tan grande. Claro. Y la gente que hace drag tampoco es tanta. Ahora se está viendo un auge muy grande porque a nivel mediático, como que Drag Race, sí, no creo que sea, no es baladí en este tema, y de hecho hay mucha gente drag que ha nacido ahora gracias a eso. Pero sí es verdad que en contextos, ¿qué te digo? En grandes ciudades como Madrid, creo que habría mucha más competitividad que en zonas locales donde hay muy poquito drag. En Madrid mucha gente tiene que competir, entre comillas, por un espacio muy pequeñito, y lo que pasa, que esto es muy fuerte, a mí cada vez que lo pienso me da, vamos, es que los mismos empresarios hablan con las drags que quieren ir a su espacio y a una le ofrecen menos que a la otra. Entonces, lo que pasa al final es, a ti te he ofrecido menos, a ti te he ofrecido más, contrato lo que me ofrece menos. Se genera una pelea porque en teoría quieren estar las dos, pero a una se le paga menos. Entonces, cada vez se va pagando menos porque una quiere entrar, de repente le paga menos a la otra, entonces como que una dinámica... Qué fuerte. Sí, sí, sí. Qué fuerte, qué mal. Uh-huh. Me parece terrible. Claro, al final por los problemas de desigualdad estructural, ¿no? Como que son los que generan también ese tema de competitividad y... Claro. Y al final pues pelea por los recursos, ¿no? Que es que eso pasa en muchísimos sectores, ¿no? Al final, ¿no? Y... el problema es muchísimo más estructural que entra el trapo, ¿no? Claro, y tiene también, yo creo, que ver mucho con el estilo y el tipo de drag que tú tienes. Hay muchas drags que, como te he comentado antes, desde la female impersonation, es como son mucho más... creen que tienen mucha más validez que otros tipos de drags que ahora se están validando mucho más, como es el Club Kid o el Drag Monster, que no está tan considerado drag, sino como que se piensan que es un disfraz o que no lo están haciendo bien, pues porque no tienen esa tradición que han llevado esa gente durante tantos años. Yeah. Como que no se entiende en la propia diversidad, ni incluso dentro del propio drag, ¿no? Ya. Yeah. Qué fuerte. Y vosotros, me imagino que con la House, ¿no? Hago sí. Benditas, es con quien vais por ahí haciendo drag, qué guay. Sí. ¿Qué tenéis? ¿Tenéis talleres? ¿Hacéis espectáculos? Cuéntame un poco. Pues mira, empezamos en el Orgullo del año pasado haciendo nuestro primer espectáculo, que es una batalla de lip-syncs. Guay, me encanta el lip-sync. Fue muy improvisado, porque nosotros estábamos naciendo como casa drag y de repente se nos dijo, porque el Orgullo de ese año fue muy local, muy chiquitito, se hizo en una calle. Y se hizo gracias a un pub que colaboró, no sé qué, no sé cuánto, y todo el mundo estaba en esa calle. Entonces se hizo en la misma calle, el lip sync. La gente con la rodilla echando sangre, o sea, fatal, porque encima estábamos en una calle de adoquines. Y el lip sync, pues la gente se tira al suelo, claro, que si salta, que si no salta. Y fue muy bien. Y desde entonces, como vimos que a partir de ese evento la gente empezó a seguirnos y empezamos a tener como un poco más de repercusión en Jaén, todos los eventos que hemos hecho han sido en espacios autogestionados o en pubs. ¿Qué pasa? Ahora solo lo hacemos en espacios autogestionados, porque con los pubs hemos tenido algunos problemas. Pues de tema de consideración de, pues del caché que tenemos, que no es nada. El caché que pedimos es para los premios que damos a la gente en las batallas de lip sync que organizamos, ni siquiera para nosotras mismas. Porque nosotros hacemos el drag no desde buscarlo remunerado en nosotros, sino pues porque queremos ofrecerlo pues para dar los premios. Bueno, gente, y de que sobreviva el proyecto, claro, también. Y si quisiera remuneración, no me parece tampoco mal, ¿no? Porque... claro, sí, sí. Y sí, hemos hecho en PAP y en espacio autogestionado. Ahora solo en espacio autogestionado, en un sitio muy guay que se llama La Resistencia en Jaén, que desde el primer día, sin saber absolutamente nada de nosotros, nos apoyó al 100%. Qué guay. Nos dio eso como si fuese su casa, nos dieron hasta incluso la llave, o sea, es que es una barbaridad. Y nada, a partir de ahí hemos hecho como cerca de 5 eventos, o sea, cada 2 meses intercalados. Y el último que hemos hecho ha sido en El Orgullo, que hicimos pues espectáculo propio de la casa y batalla de lip syncs. Qué guay. De momento esa es la tónica. Ahora vamos a cambiarlo un poco, porque el tema de la competitividad de los lip syncs como que no se ría un poco. Siempre hay tensiones de quién gana, quién no gana, quién lo ha hecho mejor, quién peor. Así que estamos pensando hacerlo de otra manera para que sea un poco más horizontal, ¿no? Uh-huh. ¿Y has pensado hacer tallercitos o algo? Sí, de hecho se me ha olvidado decirte. En la Resistencia siempre nos piden charlas o pequeños talleres antes de hacer los espectáculos. Uh-huh. O sea que siempre tenemos como un pequeño acercamiento desde lo político también, bueno, a ese tipo de cosas. La última que hicimos fue sobre iconografía religiosa y drag. Oh, wow. Que fue una cosa muy guay, la hizo. Qué guay. La hizo nuestra compañera Sena, que es historiadora del arte, y como que dio mucho contexto y estuvo muy guay. Fue en Semana Santa, de hecho, que por eso hicimos una fiesta respecto a la iconografía religiosa, pues para hacer también un honor a eso. Y porque a nivel artístico es una auténtica pasada lo que hay, ¿no? Y bueno, pues. ¿Ese taller se ha hecho aquí? Me suena muchísimo. Se hizo en Jaén. Igual se ha hecho otro aquí de ese estilo también. No, si se ha hecho, o sea, o se va a hacer o algo de eso, porque siento que lo vi escrito o vi escrito un taller de algo de eso y sí. Me llamó muchísimo la atención y me conectó ahí la neurona, ¿sabes? Dije, hostia, qué interesante. Sí, sí. Vale, entonces sí que hacéis tallercito, un pequeño acercamiento así más de lo político y más desde explicar antes de hacer las batallas, ¿no? Sí, de hecho siempre estamos conectados con los movimientos activistas, nacimos mucho de eso, todas estamos conectadas de alguna manera u otra a movimientos políticos, tanto en Jaén como en Granada, o sea, no somos gente que se ha juntado particularmente, sino que somos gente que venimos de contextos ya activistas y políticos. ¿Tenéis red? ¿Colaboráis con otras entidades, instituciones y demás? Sí. Con Jaén estamos, vamos. Como no somos tampoco, no es tan grande Jaén. La tope Jaén ahí. La red es como muy pequeñita, entonces como que nos conocemos todos entre todos y sabemos pues con quién necesitamos un micrófono o alguna pantalla, con quién necesitamos sponsor, con quién hablar del ayuntamiento para que nos facilite los espacios y demás. Y al final se nos conoce, vamos, yo creo que se nos conoce un poquito. Y más después de este orgullo, que ha sido como una cosa muy buena. A la gente le ha gustado mucho. Qué bonito, qué bonito. ¿Y en este orgullo que habéis hecho? ¿Lo mismo que lo que me estabas contando del lip-sync también, en la calle? Sí, también se hizo, pero no en la calle, esta vez teníamos escenario. Esta vez tenía escenario, wow. Bueno, pero el escenario era como muy alto y yo tenía un miedo de que se cayese la gente del escenario y digo, que se me matan. Porque no era un escenario de un metro, no, era un escenario de 3 metros con su escalera subiéndose. Y hubo un momento en el que uno casi se estuvo al borde y en plan digo, bueno, yo necesito que esto pare ya. No pasó nada, ningún incidente. Todo muy, muy bien. Pero por favor. Sí, sí, sí. Por favor, estas cosas hay que conservarlas y cuidarse. Por favor. Que no se maten a ver una batalla. No, y menos en el orgullo, por favor. Eso sí, muchas rodillas también con sangre. Yo no sé qué le pasa a la gente, que le gusta caerse desde el cielo para abajo. Los death drops. ¿No? Y matarse. Pero bueno. Queda bien. Queda bien. Espectáculo. Queda bien, es muy dramático. Sí, sí. Eso. Bueno, y para los oyentes, ¿dónde pueden seguir y contactar o lo que sea si les interesa, si quieren hablar con vosotros o no sé, o ir a un espectáculo o algo de eso? ¿Dónde pueden seguir? Pues desde Instagram tenemos nuestra cuenta @obendita. Desde gente LGTBIQA+ también se nos puede contactar porque sí. La mitad de los miembros que estamos en AOB estamos también ahí. Y poquito más desde el correo, pues a bendita@gmail.com, pues también cualquier tipo de cosita. Qué guay. Y Jesús, ¿algo más que quieras compartirnos? ¿Algo que quieras decir? ¿Algo que tú pienses? Esto se me ha quedado en el tintero. Pues que animo a todo el mundo, pues también cuidando sus tiempos y todo lo que tiene que ver con su identidad, que se. Igual si no quieren enfrentarse a hacer drag, que apoyen los show drags locales sobre todo, ¿no? Que creo que son muy necesarios también para que las drags sigamos estando, ¿no? Que ahora estamos en una situación complicada ahora con lo que se viene, ¿no? Y creo que es muy importante que la gente la apoye activamente, no solo yendo a los shows, sino siguiéndola en redes, hablándole y apoyándole, diciéndole que sigan con su trabajo. Qué guay. Pues muchas gracias. Nada, tío. Ya sabéis, hacerle caso a Jesús y support your local drags. muchas gracias, eso ha sido súper interesante. La verdad, tenía muchas ganas de profundizar en este tema y ha sido genial que sea contigo. Espero que te la hayas pasado bien y que te hayas sentido bien en la entrevistita y nos vemos prontito, ¿vale? De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Y como en todos nuestros programas, tenemos que aderezar esto con un poquito de música y tenemos ya al otro lado del teléfono a nuestra queridísima Noé del proyectazo Core 3. Buenas, Noé. Hola, queridísima Eva. Y Laura, si estás. Sí, sí, está. Estoy. Está en los mandos, Hola, querida. Bueno, amenizar con música y con charlita, porque yo más que música lo que hago es largar mucho por la boca también, ¿verdad? Ilustrarnos, tú lo que haces es ilustrarnos con tu conocimiento. Sí. Con mi excusa de poner una canción. Y nada, dime cuál es, con qué canción excusa empezamos este programa. Fíjate que esta vez, para empezar, justo, aunque lo hayamos dicho, no va a ser canción excusa, porque esta vez voy a hacer una cosa más al uso, ¿no? Pues como hace mi compañera Miri, o como se suele hacer en la radio, que tú pones un tema y hablas del grupo. Y eso es lo que voy a hacer esta vez, y que sirva de precedente. Y no es que lo vaya a hacer con las siguientes. Pero que en realidad, antes de que empiece, te voy a decir que tú te has hecho un poco nuestra antigua sección, que era canción pretexto. Nosotros teníamos una sección así en los inicios que se llamaba canción pretexto, porque realmente era, pues, con una canción se enmarcaba una excusa, un pretexto para contar. Y tú has sido una digna heredera de esa sección, aunque sea en la sección musical. Así a mí me buscasteis por algo, Amo esa sección, pues eso es lo que he hecho, sí, totalmente, vamos. Pero bueno, esta vez no va a hacer pretexto, así que háblanos de la canción, cuéntanos. Lo que pasa que, bueno, que quiero hablar un montón del grupo este, es que a mí me tienen, estoy living con esta gente, no sé si os suenan Ruinosa y las strippers de Rahola. Pues no, de ese nombre me acordaría, claramente. Ya. Pues sí, pues a partir de ahora os van a sonar, porque os van a encantar, la verdad, que todos los vídeos que podemos ver de ellas y tal, enseguida te enganchan, porque es fantasía, o sea, toca, la verdad es que suena muy bien todo lo que yo suelo ver en Instagram, sobre todo, stories de la gente, ¿no?, que les etiqueta porque tocan un montón, y tienen canal de YouTube, pero vamos, que cualquier material que se vea de ellas, no tienen mucho grabado, pero están tocando un montón en directo y es que es maravilloso, o sea, son súper divertidas, tocan muy bien y es que son travestis, punkis, y por favor, es como, ¿me puede gustar más esto? Entonces, por eso quería hablar, aparte de poner un temazo que me tiene loca, que es un tema como súper ochentero, como muy punk rock, muy divertido, muy que te anima, que no habla de sexo específicamente, es un grupo drag, pero punky, y temática punky, y aparte de poner quería hablar concretamente del grupo, ¿no?, porque solo lleva un año y la verdad es que lo están petando y creo que lo van a petar, ¿no? Y vaya, llevan empezando por el nombre, llevan el nombre este de las strippers de Rahola por la política por Pilar Rahola, la tertuliana catalana esta, que es de derechas, que a ellas les cae mal, pero ellas mismas dicen que como a la vez tiene un carisma impresionante, pues ellas quieren ser sus strippers, que son sus strippers. Esto de que me suena lo de fetichiza un facha de las amigas estas de tu furia. Total. Y que además lo razonan, porque dicen, es que además en el mundo LGTB barcelonés solo hay referentes castellano hablantes. Y dicen, y hemos pensado que ya es hora de reivindicar a mujeres poderosas de la cultura popular. Y en el mundo drag, pues nos gusta reivindicar a las villanas también, ¿no? Pues oye, pues la Rahola, pues ellas han puesto el nombre de la Pilar Rahola, ¿vale? ¿Cómo te quedas? Y de hecho Ruinosa también, pero son Ruinosa y las strippers de Rahola. Ruinosa también es una villana que igual nosotros no conocemos porque es de la televisión catalana, pero es el personaje de la mala de un programa infantil de antes que se llamaba el Club Super 3. O sea, que hay dos villanas en el nombre. Y bueno, y aparte del nombre se definen como LGTB con pantumaca, subnopun travesti de Barcelona. Y ya os decía que tienen, para seguirlas, pues tienen canal de YouTube, tienen Instagram, que bueno, se lo están cancelando cada dos por tres y por eso creo que tienen varios, así para cuando les cancelan uno. Tienen TikTok también, por supuesto, son jóvenes. Twitter y Spotify, que creo que solo de momento han subido dos temas a Spotify, pero tienen. Y bueno, en Instagram es donde se van poniendo todas las novedades, que la verdad es que no sé si es porque es el mes del orgullo ahora mismo, pero ya os decía que es que están tocando que no paran. O sea, tiene una agenda. Pero bueno, antes de junio también han estado tocando un montón, ¿eh? De hecho, empezaron a dar bolos hace un año justo. Empezaron en julio del 2022. Y bueno, se acaban de conocer. Se conocieron como en la escuela de interpretación, creo que estudiando, vamos, ahí. Y nada, pues siguiendo así pasos como de bandas así emergentes que lo han petado mucho, pues estos años, como las Mari Carmen, por ejemplo, ¿no? Es otro trío, bueno, otro, ellas son cuatro, pero las Mari Carmen es un trío de Barcelona que hace un show travesti súper divertido, súper, súper divertido, que todo el mundo que va, bueno, desfogas un montón, bailas muchísimo, está muy, con mucha carga política y mucha diversión. Que por cierto, acaban de sacar su álbum Nos Pegan, ahora mismo, el 16 de junio lo han sacado, que mola bastante. Y bueno, pero ellas, las de las que hablo ahora, las Ruinosa y las Strippers de Rahola, se diferencian de los espectáculos de drag a los que estamos más acostumbrados, ¿no? Más así, en que la mayoría de los temas que compone son composiciones propias. Bueno, esto también serían grupos como las Mari Carmen, ¿no? Bueno, las Ruinosas hacen un par de versiones ochenteras, hacen, por ejemplo, una mítica de Cristina Rosenvinge. Con mucho gusto, la verdad, para elegir canciones de antes, de las Vulpes también, pero vamos, que sobre todo hacen temas suyos. Y también se diferencian bastante en espectáculos de drag en que no meten bases rítmicas, o sea, que no te meten electrónica, eso es donde lo has visto, ¿no? O sea, tienen la típica formación clásica de instrumentos del punk, o sea, lucha contra el tecno afiliada al punk, que es lo que a mí me apasiona de este grupo de trabas, ¿sabes? Está la Laura Pulido en la batería, con set de batería normal, sin tecladitos, que tiene el apodo Marrana Jurásica. La Nick Castells con el bajo, que en el escenario se ha puesto el nombre Nico Locao. El Marcel Molina con la guitarra, que el nombre artístico es Calva Klein. Y la Jaume Falcó como front woman espectacular, ¿no? Que es la que tiene de nombre escénico Ruinosa. Y vaya, tienen un humor que, pues bueno, que sí que es verdad que está más centrado, pues como es lógico, en lo sexual, ¿no? Pero como se espera así de un show post-drag, pero son bastante peculiares, ¿no? Porque lo que hacen ciertas asociaciones de ideas que yo de verdad digo que inspiradísimas están, ¿no? Porque, por ejemplo, la canción titulada ETS, ¿no? Enfermedades de transmisión sexual, pues la batera deja la batería y se pone una máscara de Ete, el personaje de la peli, ¿sabes? El extraterrestre. Eso es maravilloso. ETS, y se pone a hacer toda la coreo del tema, es que súper seria, ¿sabes? Además, de cómo pilla una ETS, bueno, el ETE, bueno, no puedes. O sea, y cantan, bueno, ya más temas así de, pues temas brutos, típico drag y punk, ¿sabes? Cantar al popper, a los curas, a las tradiciones catalanas, por ejemplo, a la monarquía, al sexo con viejas, a quedarse dormida en el tren y pasarse de estación, que es su gran hit, ¿no? Y es el tema que vamos a escuchar ahora mismo, ¿no? Que se titula Puta Renfe, que igual por eso les están cerrando todo el rato los estos, porque con esos nombres también, pues si tú pones Puta Renfe todo el rato, no sé, Instagram, que es que a la mínima los bots te detectan insultos, pues yo que sé. Pero bueno, se llama Puta Renfe, es maravilloso este tema. Y nada, lo sacaron en abril con el sello My Heart, Your Mouth, que es un sello queer antifa neurodivergente de Barcelona, que recomiendo que se le eche un vistazo porque publica cosas chulísimas y organiza eventos muy guays. Y nada, para esta grabación contaron con colaboraciones, por ejemplo, Nuria, una violinista de jazz, y bueno, más colegas a los coros y tal, o sea, que hay gente ahí en la canción. Y vaya, escuchémosla, que da todo el subidón la canción. Puta Renfe de Ruinosa y las Strippers de Rahola. Puta Renfe.

The Feminist, the Feminist Way. Way. Party and you, here behind the door. Then you stole my wallet and passed out on the kitchen floor. Porque el movimiento de las feministas es como una ola, que primero sube, cuando parece que hemos conseguido algo va para atrás con fuerza y luego vuelve a resurgir poquito a poquito. Cada día entrevistamos a varias protagonistas de la historia, porque sí, también hay mujeres protagonistas de la historia, aunque se hayan empeñado en enseñarnos lo contrario. Buenas tardes, bienvenidas al espacio de las feministras. Hoy tenemos el gran placer de presentarles nada más y nada menos que a Neus Català. Neus Català fue una mujer que vivió desde el 6 de octubre de 1915 hasta el 13 de abril de 2019. Y que estuvo luchando hasta el último minuto de su vida por dejar plasmada su historia. Su historia que a continuación nos va a explicar ella con muchísimos más detalles. Bienvenida, Neus, tuyo el espacio. Hola, feministras, muchas gracias por contar conmigo para este programa. La verdad es que me hace muchísima ilusión. Pues voy a contaros que yo nací el 6 de octubre de 1915 en els Guiamets, en la provincia de Tarragona. Con un pequeño cálculo podéis determinar que cuando estalló la Guerra Civil yo tenía 21 años y me trasladé a Barcelona. En el 1937 me diplomé como enfermera, porque sentía que desde esta profesión podía aportar mucho más a la situación que se estaba viviendo. Conforme se iba desarrollando la guerra, yo sentía que tenía que hacer algo más para apoyar a la causa. Y en el 39 decidí hacerme cargo de una colonia de niños y niñas huérfanas y cruzar la frontera con ellos hasta Francia. Sabía que tanto para esos niños y niñas como para mí, la vida sería posible solo en el exilio. Fue una experiencia difícil, ya que se trataba nada más y nada menos que de 182 criaturas de las que yo era responsable, pero bueno, todo salió bastante bien. Allá en Francia conocí a Albert, nos enamoramos y nos casamos y comenzamos a participar muy activamente en la resistencia francesa. Montamos en nuestra casa la centralita para recibir y transmitir mensajes, armas y documentación, y también para dar asilo a los refugiados políticos. Todo funcionaba bastante bien, hasta que en el año 1943, un farmacéutico de Sarlat me denunció a las autoridades nazis. Y nos detuvieron a los dos, Albert y a mí. A mí me llevaron primero a Limoges. Allí me encerraron y me maltrataron durante casi un año. Después de esto, me trasladaron a Ravensbrück, al campo de concentración. Aunque, bueno, en realidad a nosotras nunca nos ha gustado llamarlo campo de concentración. Nosotras le llamábamos el campo de la muerte. Como era joven y fuerte, decidieron que era apta para trabajar y me obligaron a trabajar en la industria del armamento. Allí, con unas cuantas mujeres más, montamos un comando. El Comando de las Gandulas. Y nos dedicábamos a boicotear la elaboración de las armas. Gracias a nuestro sabotaje, inutilizamos unos 10 millones de cartuchos y estropeamos numerosas máquinas de fabricación de armamento. La verdad es que sobreviví aquel infierno porque tenía ideales muy firmes. Porque yo quería recuperar la democracia y la república. Y por eso resistí. Nunca lloré delante de un nazi. Esta era mi manera de resistir. Luego lo hacía cuando estaba sola en la cama, todas lo hacíamos, pero delante de un nazi, nunca. En aquel campo murieron cerca de 92.000 mujeres. En mayo de 1945 fue liberada por el Ejército Rojo. Era el final de la Segunda Guerra Mundial. Si queréis que os diga la verdad, no sentí nada cuando nos liberaron. Nada de nada. Me habían como vaciado por dentro. Y además, ¿quién nos iba a recoger a nosotras, a las supervivientes? ¡Franco! No, no tenía mucha pinta, la verdad. Cuando logré salir de todo el infierno, me prometí a mí misma que no pasaría un día de mi vida en el que no lucharía para recordar todo por lo que nos hicieron pasar, para recuperar la memoria. Al principio lo hice desde Francia y luego, cuando Franco murió, otra vez desde Cataluña. Y estoy bastante satisfecha porque creo que lo he conseguido. No tengo sentimiento de odio, de rabia, ni de vergüenza. Lo único que tengo es una necesidad enorme de justicia. Porque no se ha hecho ninguna condena del franquismo, ni del nazismo. Es realmente como si no hubiera pasado nada. Y a mí constantemente me dicen que me olvide. Me insisten, prometiéndome que es lo mejor. Pero yo siempre he sabido que no era así. Así que mi mensaje para todas vosotras realmente es que por favor luchéis por recuperar la memoria, porque hay personas a las que la memoria es lo único que les queda. Muchísimas gracias, Neus, de verdad, qué impresionante tu vida, tu larga vida, la verdad, tu vida, que han sido 103 años. Muchísimas gracias por compartirla con nosotras. Te damos un fuerte abrazo y vuelve cuando quieras. Otro día más, nuestra sección llega a su final. Hasta aquí podemos leer. Muchas gracias por prestarnos vuestros oídos y vuestras mentes. Nos escuchamos en las calles. Salud y sobre todo, fe. ¿Fe? ¿Fe? ¿Fe? ¿Fechoría? ¿Federal? ¿Fetiche? ¿Festival secundar? ¿Fenómeno? ¿Fenotipo? ¿Ferviente? ¿Ferocidad? ¿Fenomenal? ¿Feminismo? ¿Feminismo? ¿Feminismo? ¿Feminismo? ¿Feminismo? ¿Feminismo? ¿Feminismo? ¿Feminismo? ¿Feminismo? ¿Feminismo? ¿Feminismo? ¿Feminismo? ¿Feminismo? ¿Feminismo? ¿Feminismo? ¿Feminismo? ¿Feminismo? ¿Feminismo? ¿Feminismo? ¿Feminismo? ¿Feminismo? ¿Feminismo? ¿Feminismo? ¿Feminismo? ¿Feminismo? ¿Feminismo? ¿Feminismo? ¿Feminismo? ¿Feminismo? ¿Feminismo? ¿Feminismo? ¿Feminismo? ¿Feminismo? ¿Feminismo? ¿Feminismo? ¿Feminismo? ¿Feminismo? ¿Feminismo? ¿Feminismo? ¿Feminismo? ¿Feminismo? ¿Feminismo? ¿Femin i amb les armes preparades i esmolades per lluitar. No cosirem mai més els vostres botons. De raíz, cada 15 días, series, sentires, fronteras, feminismos y friquismos varios. Y volvemos a nuestro espacio musical. Tenemos otra vez al otro lado del teléfono a Noé. ¿Y qué vamos Hola. A escuchar ahora, Noé? Hola. Vamos a escuchar algo que me apetece tanto, que he estado esperando tanto, que yo decía, esto va a ser el disco del año, porque yo ya sabéis que soy andaluza adoptada, y entonces hablo así, ¡va a ser el disco del año! Y pues al final no me he equivocado, para mí desde luego lo es. Hoy me lo he estado escuchando y bueno, no puedo parar. Lo han sacado el 19, bueno, el grupo es, que me lío, el grupo es la banda de punk de Brooklyn afrodescendiente Mafa, que es la banda de Flora Luchini, de la que ya hemos hablado, os digo el programa que fue el 110 el año pasado, en febrero, el 110 de Raíz, porque lo digo por no hablar otra vez de ella, porque es una mujer activista de Nueva York, de la que, bueno, sobre el, bueno, que hace muchísimo en el punk, o sea, sobre todo esta corriente de reivindicar el punk es negro, las raíces negras del punk, tal, es la hostia, y es una genia musical, lo hace todo. Ella en esta banda, por ejemplo, ella es bajista en más bandas, pero en esta banda, en Mafa, lo hace todo, ¿no? O sea, menos tocar el resto de instrumentos, porque mete muchísimos instrumentos de origen afro, o sea, hay mucho tambor, que buah, es que es una preciosidad como queda, con la batería normal, ¿no? Y o sea, menos tocarlos, ella compone todo, hace los arreglos, hace las letras, y en este caso canta, ¿no? Pero por no extendernos con toda la historia de todo lo que hace Flora Luchini en la vida, pues os remito al programa ese 110 y nada, y ya cuento que por fin han sacado su primer LP, Mafa. Ya pusimos una canción que estaba en el Bandcamp, que tenían un par que se han recogido ahora, bueno, arregladas, un poquillo cambiadas en todavía, que suenan todavía mejor en este disco. Es que suena tan bien, o sea, cada instrumento lo oyes perfecto, ¿sabes? Y tiene un montón de instrumentos que no sé ni reconocer cuáles son, muchos, ¿sabes? Porque no sé si uno es este que está hecho con coco, ¿sabes? O sea, no sé. Pero suena muy bonito. Bueno, te tiene que gustar el hardcore, claro, porque es que es hardcore. Pero, claro, con esa mezcla afro, ¿no? Y nada, y han sacado el álbum hoy. Han sacado el álbum el 19, el 10, el, no, esto era importante, la fecha, el 19 de junio, que es en Estados Unidos, es muy importante, lo querían sacar el 19 de junio, porque es el Juneteenth, o sea, junio 19, que es un día festivo concreto, que es una festividad que se llama el Día de la Emancipación, que es el día que conmemora la emancipación de la gente afroamericana que fue esclavizada. O sea, que lo habían hecho a propósito, esperar para el 19, y el 19 lunes lo sacaron. Y nada, decir también que el libreto del disco está creado por la ilustradora Reagan Buchanan, que es autora de los cómics The Secret History of Black Punk y el Black Punk Now también, que mola muchísimo, recomiendo. Y bueno, a saber, yo todavía no tengo el disco físico este, y a saber qué ha hecho en el libreto, pero seguro que una fantasía. Y la canción que he elegido es la tercera de este álbum, que habla de que se despierta el legado de siglos de dolor de tanta carne en el agua. Es bruto, ¿vale? O sea, la letra. Pues eso, de tanta carne en el agua, de que cada hueso enterrado es un dolor que se hereda, que no se olvida, y narrar rituales de venganza por las abuelas después de cada respiro tomado en resistencia. Son letracas también, la verdad. Y se llama Libation, libación, ¿no? Como ritual. Y escuchémosla del LP que han llamado Because We Are. Continuamos en De Raíz, en nuestra sección de recomendaciones desesperadas, que sabéis que esta sección surgió desde que a veces se nos caen las cosas y de repente teníamos que rellenarlas, pero esto ya está tomando cuerpo porque ya no es una opción desesperada, ya es que nos hemos venido arriba y le estamos dando cuerpo y parte del equipo no hemos leído un libro que nos ha gustado muchísimo y hemos dicho, pues hombre, ya que está la sección aquí de recomendaciones desesperadas, de desesperación, nada, vamos a invitar a la autora. Y nada, pues tenemos hoy la suerte de que nos acompañe Greta García. Buena, Greta, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues muy bien, encantada de estar aquí con vosotras. Pues nada, nos serán muy contentas también. Y Greta es la autora de un libro que no acabamos de leer recientemente, porque además que ha salido hace poquito, se llama Solo quería bailar. Y uno de los propósitos que nosotros tenemos en esta sección es contar de qué van los libros, pero sin hacer spoiler a la gente. Entonces yo, mira, lo primero que voy a hacer es preguntarte a ti, ¿de qué va? ¿De qué va este libro? Pues va de una bailarina sevillana que se llama Pili, a la que la vida le da muchas hostias en muchas direcciones y acaba harta de todo y decide volverse terrorista, lo que pasa es que no le salen muy bien las cosas. Terrorista practicante, ¿o no, pobre? Sí, sí. Ese resumen creo que te da pistas, pero no desvela del todo, ¿no? Sí, totalmente. Y mira, una de las cosas que me ha llamado mucho la atención, sin entrar mucho en este jugar de picar la curiosidad, pero sin contar, es, a mí me ha parecido, la verdad, que una obra muy valiente. Muy valiente, porque es que abren melones de esos de, ¿no?, de los que no todo el mundo se atreve a abrir. O sea, habla sobre la precariedad en el sector cultural, qué responsabilidad tienen las instituciones a veces de esta precariedad, sobre la burocracia, que quien no se ha visto, ¿no?, envuelta en una burocracia, habla sobre el ámbito carcelario, que no es un tema fácil. Y de todos estos melones que abre, a mí hay uno que me ha llamado mucho la atención, y es la relación que hace entre la danza y los trastornos de conducta alimentaria, que me parece un temazo, ¿no? Hablar abiertamente de que en el mundo de la danza o del baile, pues hay muchas conductas, ¿no?, que no son saludables con respecto a la alimentación. ¿Me quieres contar un poquito sobre esto? Pues bueno, es que, claro, sí, totalmente. O sea, en la obra meto todos los temas que en el momento en el que estaba escribiendo a mí me estaban removiendo y generando conflictos, y a medida que más iba escribiendo, pues más temas me daban ganas de meter. Y este es uno que bueno, que lo veo, por desgracia, demasiado relacionado con la danza clásica desde mi formación. Yo también me he formado como bailarina de danza clásica, y es algo que yo he vivido en mis propias carnes. Vamos, en el aula se potencia siempre una delgadez y los profesores pues te dicen burradas, y tú como niña pues sin las herramientas para hacerte fuerte y tener claro un criterio, pues te ves envuelta en unos hábitos pues así de tóxico. Y bueno, pues igual que hablo en todo el libro pues de la mierda y del sexo y de todo lo que veo como parte intrínseca de la vida, si iba a hablar de la danza, pues lo veía inseparable hablar de la alimentación. Claro, es que para situar un poco a la audiencia, ¿no? Greta es bailarina y Greta es sevillana. Entonces, bueno, como que sí que, claro, que está hablando con conocimiento de causa, ¿no? Claro. O sea, que bueno, pues luego también es ficción y esta historia en concreto no es real, pero que sí que hay sí que hay cosas y vivencias que yo las he vivido, y he vivido esa violencia en las aulas y también he vivido cosas maravillosas, pero sí que he visto en compañeras y tanto en mi propio cuerpo pues unos hábitos que hay que luego trabajar toda la vida para no volver a caer en esta trampa de que estar más delgada es un éxito de nada, ¿sabes? Así que sí, esta Pili pues tiene esta problemática. De hecho, es que en la presentación que estuvimos aquí en Granada, creo que cuentas que una de las escenas que se narra en el libro que te había pasado, ¿no? Como que te habían dicho algo así como un comentario de una profesora a un profesor de danza, ¿no? De que una temporadita de anorexia te venía muy bien o algo así, que es como algo muy bestia. Pues sí, ¿no? Tal cual. A mí me dijo, no lo decía abiertamente a todas, que lo decía como entre risas, pero claro, y una se reía, pero luego pues pensaba, pues esta noche no ceno, ¿no? Sí que nos decía tal cual, pues una temporada de anorexia no le viene mal a nadie. Y sí que había compañeras que a lo mejor tenían más peso según no sé qué clase de barómetro, que a las que se les metía mucha caña para que perdieran peso, y bueno, y a todas en general, que era algo que se premiaba. Sí. A lo mejor no de un modo directo, pero esa conducta por parte de muchas profesoras y profesoras está ahí. Yo he de decirte que yo hice gimnasia rítmica, además como desde un lugar súper ocio, puro y duro, o sea, nada de competición ni nada de eso, y eso se hacía en el equipo de gimnasia rítmica, y además se hacía como, o sea, había un día que era el sábado, un sábado al mes, no me acuerdo, pero sí. Delante de toda la clase se ponía un peso en el medio y nos pesaban una a una y nos hacían claro. El comentario una a una, o sea, que es que era muy bestia. Me acordaba además sí, a raíz de escucharte a ti hablar de esto, no me había acordado de eso. Claro, porque una es muy niña y tampoco entiende la gravedad del asunto, no lo toma como una simplemente pues, toma ese hábito, esa conducta y ya está. Que en vez de poder potenciar pues la diversidad de los cuerpos de cada una, que yo entiendo que tienes que estar fuerte y en forma para poder llevar a más lejos la técnica y tu cuerpo para poder llevar, sabes, que puedas hacer cosas muy difíciles, ¿no? O que te sientas más ágil. Eso tiene una lógica, pero ya de ahí a potenciar ese hábito tan tóxico, en vez de hacerlo de un modo saludable con un equipo de nutrición que te ayude a que a tu cuerpo consiga alimentarte y tener la mejor energía y poder trabajar lo mejor posible, más que simplemente hacerlo de ese modo tan, tan bruto, ¿no? Pues así hay tantas chicas y chicos con problemas, pero vamos, que también lo veo en la calle, mis amigas que no son de la danza y tal, que todo el rato hay un machaca hacia el cuerpo súper bestia, todo el mundo a dieta todo el tiempo y midiendo las calorías. Vamos, que yo algo que todavía me tengo que seguir trabajando de relajarme un poco para no caer. Bueno, totalmente. Creo que no, la presión estética son en muchos sectores y como acaba de comentar Laura, eres coreógrafa, eres bailarina, mundo escénico, el mundo del circo, que por aquí por Granada te conocíamos mucho por el mundo del circo, o sea, eres sí. Lo que ahora se llama una artista multidisciplinar, que mira que yo con este concepto a veces tengo yo mi reparo, pero es que tú de verdad que eres una artista multidisciplinar, porque es que te has metido muchos jardines allá. Y entonces, sí, ¿cómo te dio por meterte en el jardín de la escritura? Pues porque soy un poco inconsciente, quizá. Porque estaba, pues mira, justo de tantos trabajos y de tantas cosas, estaba un poco cansada y quería poder hacer algo creativo, pero que no implicara el cuerpo, que luego la escritura pues también es cuerpo, porque al final todo lo hace con este cuerpo que con el que nos han traído al mundo, pero que no me implicaba a mí teniendo aquí un espacio de ensayo, teniendo que representar algo, sino que yo podía como desfogar ideas en el sofá, con mi bata, mi pijama, tranquila, y eso me gustaba. Y luego también porque a mí me cuesta mucho a veces expresarme y también tenía ganas como de a ver si conseguía yo organizar un poco las ideas y las palabras, y me fui apuntando a talleres y me fue encantando y encontré ahí como un espacio para mí sola y de reflexión que disfruto mucho. ¿Y cómo convertiste ese espacio de reflexión o ese espacio propio en decir, venga, que me animo, que publico, que si alguien me lo publica? O sea, ¿cómo fue ese salto y cómo fue el contacto con la editorial Tránsito, ¿no? Que es finalmente con quien publicaste. Sí. Pues mira, pues todo eso a raíz de los talleres que fui haciendo, que me engancharon mucho, unos que sacaron la Casa Encendida, que hacían online. Entonces me apunté a algunos talleres con Sabina Urraca, otros con Brenda Navarro, y ya de ahí yo me fui picando y dije, venga, pues si yo escribiera algo más largo, ¿qué sería? Pero no pensé nunca en publicada ni nada de eso. Y entonces Brenda sí que tenía un proyecto que era, acaba tu novela, y yo planteé como, dije, pues mira, yo estoy como intentando esto, pero como un rerete personal. Y Brenda le gustó mucho el proyecto y acaba me dijo, mira, pues yo te voy a ayudar en todo. Entonces Brenda ha sido como un ángel caído del cielo, que me ha ayudado altruistamente de cabo a rabo en la escritura del texto, en ponerme en contacto con... Me ha empujado a decir, venga, te ahora mandar a editoriales. Y yo, pero si esto yo se lo paso a mis padres y lo subo a internet. Y ya está, ella, ¿no? Y vamos a intentarlo, tal, tal, tal. Entonces ella me empujó a que yo fuera... Y yo fui escribiendo como una kamikaze a todas las editoriales que iba viendo que aceptaban manuscritos, y ya pues también... Brenda también me presentó a su agente literario, y a través de la agencia, pues fue, es todo más fácil porque ya pues, lo llevan mi agente. Y así pues también contacté con Tránsito, yo le mandé un mail y le dije, tengo este manuscrito, espero que te interese, bla, bla, bla. Y fuimos ahí negociando y mira, todo lo bien que ha salido. Oh, qué guay. Bueno, primero tenés como madrina a Brenda Navarro, que la verdad es que yo me he leído, el último que me he leído de ella es Ceniza en la Boca, que quiero traerlo aquí a Recomendaciones Desesperadas, porque es que me ha gustado un montón, la verdad. Y, sí. Y cuéntanos un poquito de la editorial Tránsito, porque es una editorial así que está haciendo una apuesta por mujeres, ¿no?, jóvenes y autoras que no tienen tanto espacio, ¿no?, en el mercado editorial. Sí, pues una editorial que arrancó Sol Salama. Y pues Sol como editora quería hacer una editorial en la que solo publicara voces femeninas, y en la que ella, pues su lema es como que leer es transformación, y quiere dar pues eso, pues a voces que han estado silenciadas, que no han tenido cabida, pues darles el espacio ahora. Y todos los textos que saca a mí me gustan todos. Me parece que lo está haciendo súper bien, y encima tiene un diseño muy bonito que hace su hermana, Donna Salama. Y bueno, en pocos años, que creo que hace como 5 años, ha crecido de un modo súper bestia. La editorial está siendo muy bien acogida. También ella se lo están currando lo más grande. Ella también está trabajando junto a ella, Raquel Vicedo, y se apuesta por textos bastante duros en general y de mujeres muy diferentes, y bueno, lo recomiendo mucho. A mí todos los textos me parecen una pasada. Estoy muy feliz de estar ahí metida, que no me lo esperaba, que el mío a lo mejor, aunque está también muy bestia el texto y muy bruto, pero bueno, tiene una línea también más cómica, y estoy muy agradecida de estar entre esas pedazos de autora. De hecho, justo has nombrado dos cosas que yo te quería comentar. Una es que la portada es que está chulísima, la verdad. O sea, tiene una fuerza que creo que acompaña al texto, ¿no? O sea, para como en el mundo de la radio no podemos poner fotos, deciros que es como una imagen de una bailarina con una cabeza de lobo que le sale, y es una fuerza, todo sobre un tono fucsia. O sea, buscarla porque es que es preciosísima la obra. Y luego, otra cosa que has comentado y que a mí me parece que es una de las claves del libro es el humor. Porque estábamos hablando antes de que ha abierto melones, pero de los, ¿no?, de los que, vamos, que de hecho ahora mismo pienso en algunos de los melones que abre y se me han puesto los pelillos de punta. Pero atravesarlo eso con el humor no es nada fácil y nada. O sea, cuéntanos cómo fue, ¿no?, que era abierto estos melones desde esa perspectiva humorística. Pues eso es un poco como el modo que tengo en todos los trabajos que voy haciendo también escénicos desde que soy niña, en todas las cosas que me han interesado, o sea, queriendo sin querer, han estado atravesadas por el humor, y es como la manera que tengo de ver un poco la vida y cómo me quiero tomar las cosas. Y luego también porque siento que para mí es el modo que tengo más, en el que yo también estoy más cómoda para poder decir ciertas cosas, ¿no? Que a mí me remueven y que me interesan ya como consumidora también. Entonces, pues no tanto eso, como decía, pues ha habido como mucha inconsciencia, entonces tampoco ha sido como muy no tenía un plan al arranque de quiero hacer algo que la gente que tenga crítica social para que sea divertido, sino que ha sido como algo que he ido escribiendo poco a poco, encontrando una voz y compartiendo con familiares, con amigas, y he ido viendo reacciones y ya pues poco a poco sí que he ido apretando las cosas para que a mí en cada página o en cada párrafo a mí misma me revolviera un poco, me sacara como una risa de la propia vergüenza de lo que he escrito o de lo que digo, uy, madre mía, esto se puede decir, no se puede decir. Entonces, ese ha sido un poco el orden de los acontecimientos, los hemos liado respondiéndote. No, me ha respondido completamente. ¿Ah, sí? Sí. No tener un plan no quiere decir que no haya salido de una manera orgánica, ¿no?, y que la obra haya ganado un montón con esto, porque vamos, ya te digo, creo que ese abrir melones desde una perspectiva, ¿no?, cómica o de humor negro incluso, pues creo que hace que la obra gane mucho. Y otra cosa que para mí tiene mucha fuerza es que la Pili habla andaluz. O sea, sí. Es verdad que últimamente, ¿no?, en la narrativa más joven es algo que se empieza a ver, ¿no? O sea, pienso a lo mejor en Panza de Burro, de Andrea Abreu, o en Al final siempre ganan los monstruos, de Juarma, ¿o no? Que la verdad es que yo creo que una cosa que los personajes ganan un montón, porque es que, claro, no sé, yo estaba acostumbrada a leer cosas que ante una situación de estrés es, joder, ¿qué me ha pasado? Ahí con su participio perfecto, ¿no? Con expresiones que la RAE admite como coloquiales, como somas ahí con el coloquio. Pero claro, para mí al final, yo qué sé, que la gente se exprese con su localismo, ¿no? Con sus expresiones propias, que creo que hacen los personajes más auténticos. Y en este caso la Pili con ese sevillano, ¿no? Desde el que te lo cuenta todo, pues gana mucho. ¿Te salió así natural? ¿Era algo que querías usar como recurso narrativo? Pues, cuéntame. Pues sí, que mi modo de escribir al final, por como yo hablo, tiene un ritmo andaluz, luego las expresiones que iba metiendo, pues eso, que son de las que iba yo escuchando en la calle o de colegas, porque también hay muchas cosas de Granada, que está mucho tiempo allí viviendo y hay mucho granaísmo también. y eso pues me pareció muy guay escribirlo, y luego pues que se hacía muy raro escribirlo con estos participios, que era imposible, digo, que no funciona, no tiene sentido. Para que tuviera sentido, para que se escuchara cómo se, cómo eran los personajes, que no, pues poco a poco fui viendo que es que era la única vía era escribirlo así. Entonces fui como con mucha ayuda también de una colega, de Sara Fernández Polo, pues fuimos eligiendo pues mucho hasta dónde escribir de esta manera, para tampoco volver demasiado enrevesado el texto, porque al final tampoco estamos acostumbrados a leer de determinadas maneras, no estamos acostumbrados, como tú estás diciendo, a leer los textos así con este falso neutro. Entonces pues bueno, casi como divertido, y explorando hasta donde interesaba en el texto escribirlo así, ha sido guay. Sí, la verdad es que, mira, con respecto a lo que dices, es cierto que a veces cuando no es, ¿no? Cuando no es como tú te expresas, te puede costar más, pero creo que es que a veces, o sea, sí hay que tener un punto, lo que tú dices, lo de que no enrevese y que no se entienda, pero creo que, por ejemplo, a mí con Panza de Burro, que hablan en canario y que no es, ¿no? A lo que yo estoy acostumbrada, pues que incluso me picó. O sea, yo cuando no había y no entendía una palabra, es que de esto de abriendo diccionario, abriendo Google, diciendo, pues yo me quiero enterar, o sea, lo te digo, entonces al final. Me parece que como que aporta una riqueza, que puede ser que es verdad que ciertas expresiones o no, o pues con el andaluz que pasa que tenemos un vocabulario y un léxico súper rico, pero que bueno, creo que también está muy guay que se pueda invitar a la gente a conocer ese léxico que no forma parte de su día a día, pero que no, pero que forma parte de mucha gente, ¿o no? Y construye realidades. Eso está siendo muy guay, vamos, que yo como lectora me estimulan los textos que he escrito de otras maneras, porque digo ya que hay mucho libro de todo, por la gente que está en edición, pues está muy bien que lo escribamos, que planteemos otras maneras y lo hagamos como nos dé la gana. Y ha sido muy guay eso, de luego como un club de lectura o gente que salió el texto y me ha comentado un poco esto, que había cosas que ya, che, pues esto no lo entendí, lo miré para ver cómo era y eso. Y ese servicio es chulo. Claro. Y pensaba el otro día, porque el otro día me pasó una cosa, que me acordé de Pili y pensé que ha construido un personaje muy fácilmente empatizable por su historia, porque resulta que me llegó un correo de la Seguridad Social. Imagínate, esos correos que nunca quieras recibir, ni Seguridad Social, ni Hacienda, ni que te invitan a otra boda, que ¿no? Te ponen a temblar, sí. Claro, sí, porque todo implican dinero, ¿no? Y entonces, pues nada, me llegó un correo de la Seguridad Social en el cual me decía que tenía una notificación y que tenía que irme a la sede electrónica de la Seguridad Social. Y nada, pues ahí yo que me fui con mi certificado digital, al principio no me abría, conseguí que me abriera, entonces ya lo tenía que firmar primero, pero yo no caía en que tenía que firmar. Entonces primero me saltó la autofirma de la Junta de Andalucía, que yo no sé por qué ya me bajé cuando tengo también la otra instalada, y entonces las dos estaban totalmente incompatibles. Entonces ya caí que como si no era de la Junta, no necesitaba de la autofirma de la Junta, entonces les di a anular en ese momento. Y bueno, en todo esto que yo te estoy contando, dije, hostia, si es que o sea, empatizar con Pili es fácil porque la burocracia nos come, ¿sabes? Entonces, te quería decir, parte de esto es un relato propio, ¿verdad? Que nos pasa a todas. O sea, Pili está construida de cosas que te han pasado intentando echar subvenciones, seguro, ¿verdad? Hombre, eso. Pero de ayuda, ¿sabes? De cualquier tipo. La gente necesita ayuda para el alquiler, pero es que para todo. Y sí que ahora, pues eso, yo soy autónoma, y yo los proyectos que hago, si me dedico a la cultura, puedo trabajar de un modo independiente. Claro que hay otras vías, pero por lo general tengo que relacionarme con la institución, y el relacionarme con la institución es burocracia y y son tarde chocándote contra una pared intentando eso. Abrir tu firma, ahora el documento, ahora tú le quitas plataforma y ahora me mando una oferta de solicitud, pero entonces aquí, de nuevo, descárgate el certificado del banco de no sé cuánto, de no sé qué, y es como yo. Pues sí, es muy pesado, que justo también he tenido unos días yo tener que mandar papeles y digo, ¿por qué? Una cosa que se podría solucionar de un modo más sencillo. Totalmente, creo. Bueno, y aparte que está creando una brecha también generacional muy grande, porque claro, si persona, yo qué sé, o sea, que me creferís que yo soy de esas que me considero que tengo un nivel usuaria bueno informático, que considero que más o menos soy espabilella para ese tipo de cosas, pero claro, o sea, imagínate esa misma burocracia que ya en sí está hecha para que no se pueda y de una manera totalmente automatizada para gente, por ejemplo, pues eso más mayor o que tiene poca, ¿no? Tiene claro, poco acceso tecnológico, o sea, que se convierte en una... Exactamente, que no tenga internet en tu casa, que tú no tengas un ordenador, claro. Es que te dificulta todo tipo de acciones, que claro, te aísla y te fastidia. Entonces, sí, pues va generando cada vez más diferencia y más injusticia, claro. El libro este de Sara Mesa, de Silencio Administrativo, lo critica de un modo súper crudo, que está muy bien ese libro, por si no lo habéis leído. Sí, le tengo yo ganas a ese cuadernito de anagramas. O sea, sí. Y otra cosa que me ha gustado mucho de tu obra, que por suerte empieza a ser más común en la narrativa, es historias de mujeres, ¿no? O sea, que creo que durante mucho tiempo estábamos acostumbrados a que los protagonistas eran hombres. Nosotras las mujeres aparecíamos siempre ¿no? Éramos complementarios, éramos la madre de, la hermana de, la novia de, la vecina de, yeah. Pero parecía que ni éramos protagonistas y también parecía que ni siquiera nuestras historias interesaban, ¿o no? Tenían que ser así, yeah. Estos perfiles de hombre atormentado, fumador, te lo imaginas todo en gris, ¿no? Pero yo qué sé, o sea, no te imaginas. Aburrido. Claro, sí, pero no te imaginas. Sí, pero fíjate que para mí eso es mucho más aburrido, pero parecía que ciertas cuestiones, ¿no?, que nos rodean a las mujeres no eran susceptibles a la narrativa, ¿o no? Entonces, bueno, pues una cosa que me ha gustado mucho de tu libro es que hay muchos, todas son mujeres, ¿no? También es verdad que son espacios, o sea, se desarrollan en espacios donde principalmente son mujeres, porque una cárcel de mujeres, estamos hablando del ámbito de la danza, ¿no?, que está mucho más feminizado, pero eso me ha parecido muy interesante, que se muestre en sitio de mujeres, historia de mujeres y cosas que nos pasan a las mujeres, me parece súper interesante. Y tu obra lo tiene. Pues sí, a mí me resulta natural porque al final mi referente, pues de todo, de mis amistades, familiares y en el arte y en los círculos en los que yo me muevo, yo estoy casi todo el tiempo rodeada de mujeres, entonces para mí era lo natural, ¿no? Y me gusta hacer roles de mujeres. Que eso, que nos cuestionen cosas, que no sean perfectas, que tengan graves problemas y que sean incómodas, que puedan ser las malas. Sí, o sea, eso también reivindicar las malas, o sea, que esto de, ¿no?, de que parece que todo no acompaña una bondad así intrínseca, pues no, también como somos humanas tenemos mala idea. Claro. O sea, lo te digo. Sí, claro, totalmente claro. De acuerdo. ¿Y qué acogida está teniendo la obra, Greta? ¿Qué te cuentan? O sea, pero bueno, nosotros hemos visto un poco así, ¿no?, críticas, pues yo qué sé, eso, hablábamos de Sabina Urraca o de Brenda Navarro que hablan súper bien de tu novela, tiene una referencia en el propio libro, o por ejemplo, nosotras leímos de Mar Gallego, que para nosotras ha sido una de nuestras referentes, que hablaba que, vamos, se deshacía con tu libro realmente. ¿Qué te cuenta la gente? ¿Qué cuenta la crítica y todo esto? Pues con eso estoy como todo el rato como si fuera los Reyes Magos todos los días. Porque, bueno, pues desde el arranque está teniendo una acogida súper súper bonita, la verdad, porque han salido muchas reseñas, muchas críticas y todas pues bastante positiva, todas muy buenas. y yo eso, que no me siento, pues esta cosa que me siento un poco impostora, que no me siento como que este sea mi mundo, pues que tener un recibimiento así desde la propia editorial, a que luego pues simplemente que la gente se lo lea, que vosotros lo hayáis leído, que me queréis invitar a la radio a hablar de esto, para mí es un regalo. Entonces, todo lo que se están viniendo cosas muy chulas, la verdad, pues desde la acogida de ir a sitios a firmar, lo de San Jordi, a la Feria del Libro de Málaga, la Viala de Cádiz, algunos clubes de lectura y cosas que están saliendo, incluso eventos de cosas, de nuevas voces narrativas, no sé qué, y que le interese mi voz y ir yo allí a hablar de mi libro, pues está siendo... está siendo, me tiene bastante flipa, la verdad. No, como que no me lo creo del todo ningún día. Ahora, por ejemplo, ya se mandó a imprenta la tercera edición y eso, pues digo, es colín. ¿Sabes? Que yo, que no sé, yo pensé, digo, bueno, esto saca unos poquillos. Yo que creía que ni íbamos a hacer presentaciones, ¿sabes? Que hay librerías que vamos a ir en otoño a presentar la novela y tal. Y digo, pues mira, yo creía que esto iba a ser, pues, se presenta aquí en Madrid. Y ya está, y lo comprará mi tía Gemma, mi padre, mi abuelo y mis amigas. Pero mira, no, está yendo muy bien y estoy muy feliz, está siendo muy chulo. Muy bien, y ya como por último, bueno, nos contabas que esto de escribir te había salido así un poco como, ¿no? Querías expresarte, era un momento para ti, luego llegó la publicación. ¿Crees que te animas con una segunda? ¿La dejas aquí? Ya veremos. Pues me da mucha pena, digo, después de escribir la Pili tanto tiempo que estaba ahí como dándole mil vueltas, ¿no? Sí, que era de, ay, me dan como ganas de seguir escribiendo desde ella, pero yo creo que ese libro acaba ahí donde acaba y no, y está bien así. Y sí que yo, mi intención es seguir escribiendo, pero sin ningún tipo de presión ni nada de eso. Que a veces me lo pongo y digo, ah, venga, a ver si soy capaz, como otra vez con la intensidad. Pero yo este libro lo he hecho desde un ocio y un placer absoluto. Y quiero que para mí esto de escribir sea siendo un poco este espacio. Entonces sí que quiero seguir escribiendo, pero no tengo como un plan. Muy bien, pues no tengas plan, que en este no tenías plan y mira qué obra tan guapa te ha salido. Así que muy bien. Pues nada, aconsejamos a todos nuestros radio oyentes que se acerquen a Solo Quería Bailar, de Greta García, de la editorial Tránsito, que os va a molar un montón. Y nada, y agradecerte hoy a ti, Greta, que hayas querido estar con nosotras y a venir a hablar de tu libro con nosotras. Nada, un gustazo. Ha sido un gustazo. Muchas gracias a vosotras. Nada, pues un abrazo muy fuerte, Greta. Un besito. Un abrazo. Chao. Chao, chao. De Raíz es un espacio colectivo de aprendizaje radiofónico. Y cerramos ya nuestra selección musical, así que tenemos de nuevo al otro lado del teléfono a Noé. Cuéntanos con qué terminamos. Bueno, pues terminamos. ¡Ay, ya nos despedimos nosotras, amores claro, míos! Sí. Ya nos despedimos, mamá, nos despedimos de todo el mundo ya, porque este sí que definitivamente es el último programa de la temporada. Pues mira, os voy a poner una canción bailonga, porque como hemos estado hablando de Solo Quería Bailar, pues por supuesto vamos a poner lo que a mí me viene así más últimamente, en mis últimos años, asociado directamente a la cabeza con mover el cuerpecillo, es Romea, que es bueno, lo que la artista conocida hace poco como Flor Lingera, que es teclista de cumbia queers, por eso se conoce más, que ahora tiene de nombre artístico Romea, nada menos, y va pues a regalaros una canción pues como de amor, porque no hay canciones de amor más increíbles que una canción de Romea, ¿no? Ex Flor Lingera. Y nada, quería poner precisamente porque yo que se mete, es como que, como pues tiene como alma muy punky, que por eso me gusta mucho, y pero metiendo ritmos muy reconocibles, muy clásicos, ¿no? De melodías que te recuerdan desde clásico, pero clásico en todos los sentidos, desde lo más elegante de romanticismo puro en plan Gilda, ¿no? La mítica Gilda, hasta sonidos así villeros de algún cacho de alguna plena reconocible, así tipo, pues no sé, de pibes chorros, de damas gratis, de ese tipo de grupos, ¿no? Y claro, con unas letras esta vez hablando desde el sentimiento bollo, que es lo que importa en este caso, ¿no? Entonces, que subvierte todo ese universo romántico, ¿no? Y encima, pues bailando, ¿no? Entonces, pues con el perreo hasta abajo ya, todo puesto hecho. Y, Y nada, tiene el Flor en solitario, como, bueno, como Romea, como se llama ahora, tiene editados unos cuantos álbumes desde 2014. El último, es que es todo temazos, lo sacó el año pasado, que es Causa y Afecto. Siempre pone nombres así como con un doble sentido, porque la verdad es que tiene una cabeza así como de genia. Y nada, ya os digo, originalmente ella era guitarrista de bandas de punk hasta que ella se metió en Cumbia Queers. Cumbia Queers yo creo que no necesita presentación, pero vamos, es una banda de cumbia punk que se formó en 2007 inicialmente. Ella, bueno, Flor todavía no estaba, pero se formó por las integrantes de las Sea Devils, que ya hemos hablado de ellas en marzo del 2020, programa 86, tengo aquí anotado concretamente, pero si se quiere buscar. Y pues unas míticas del punk en Argentina, ¿vale? Y junto a la cantante de las Ultrasónicas y la cantautora punk, Juana Chang, que es la cantante de Cumbia Queers, que está al frente hoy por hoy todavía, ¿no? Y ya, bueno, sabréis que visitan Europa casi anualmente. Ahora mismo, el sábado pasado, 17, arrancaron la gira, van a estar 2 meses de gira y bueno, se las puede escuchar. De hecho, hay muchos temas en los que en los últimos, no sé, 4 años o así, Flor, que es teclista, ha ido componiendo la letra, bueno, no sé si la música también, pero la letra, y cantando también. No solo Juana, sino componiendo ella y cantando, y son, la verdad, claro, para mi gusto, los más temazos, pues son los más punkis, ¿no? Está Contraindicaciones, por ejemplo, o, bueno, yo el que iba a poner ahora es Todo es pasajero, que bueno, que creo que nos viene muy bien a todos escucharlo, porque te da un mensaje al final de, bueno, pues todo pasa, que el todo pasa nos viene muy bien tenerlo presente a todas, ¿no? Y no tengo muy claro si ese tema es de Romea o es de Cumbia Queers. Os recomiendo de Romea Desconocida, como la mejor canción de amor que se ha escrito jamás, pero vamos a escuchar Todo es pasajero. Y nada, y nos quedamos así como despidiendo el último programa y abrazando el inicio del verano con la gira de las Cumbia Queers, que siempre alegran, y oye, en septiembre creo que volverán por estos lares. Y bueno, nosotros antes de despedir lo que es la selección musical, pues también te queremos despedir a ti, Noé. Muchas gracias por animarte otro año más, que ya llevamos como 5 o 6 juntitas así sin pensarlo mucho. Y nada, que sean muchos más. Y que sean muchos más, efectivamente. A sus pies, siempre que queráis. Aquí estamos, ¿eh? Muy bien, pues ahora sí que os dejamos con los ritmos bailongos de Romea. Y con este ritmazo de ese pedazo de tema que nos ha puesto para bailar Noé, con esa energía nos despedimos en esta última temporada, la décima. Ha sido como siempre un verdadero placer poder estar en este lado, que vosotras estéis en el otro lado, y como siempre a todas esas radios que nos remiten, que nos meten en su programación y que nos permiten llegar hasta vosotras. Así que un fuerte abrazo a Radio Almaina, a Radio Argallo, Radio Bronca, a La Irola Irratia, Radio Espiritrompa, Ágora Sol Radio, Radio Topo, a Radio Cuca, Radio Malva, Radio Activa, Radio Resaca, Radio Filispín, Radio Pram, Radiópoli, Onda Latina, Radio Color, Radio Iris 7, a la 97 Irratia, Radio DSK, a Orilla Izquierda Radio, Radio Encadenada, Radio Utopía y El Salto Radio. Y bueno, no volvemos en 15 días, pero volvemos en otoño. No sabemos deciros cuándo, pero estar atentas que volvemos seguro. Hasta entonces, un fuerte abrazo y como siempre, larga vida a las radios libres.